conforme a investigación por el delito de tráfico de pequeñas cantidades, la cual se originó a través de un programa de denuncia seguro. Personal de la agrupación MT-0 de esta brigada tomó conocimiento que existía un foco de venta de drogas en el sector de Valencia, de esta ciudad. En base a ello, efectuaron diversas diligencias investigativas, lo que llevó a efectuar una entrada y registro al domicilio investigado, lugar en el cual se encontró cannabis sativa y cocaína base. Del procedimiento se logró la detención del blanco principal, una persona de sexo masculino, mayor de edad, quien fue puesto a disposición del juzgado de garantía de Quilpué de esta ciudad.